y dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Dale, ¿quién? Y dale, dale. Los hinchas de Boca, la gente de River y todos los cuadros presentes.